¿Y este plato es muy difícil de preparar? No, ¿qué va? Es muy sencillo. Primero ponemos el aceite en una sartén a calentar. Después cortamos en dados los pimientos y la cebolla y los echamos en la sartén para freírlos. Luego pelamos el tomate, lo trituramos y también lo echamos en la sartén. Así que primero calentamos el aceite, después freímos los pimientos y la cebolla y luego echamos el tomate triturado. Sí, eso es. Después, todo esto lo dejamos cocer a fuego lento durante 15 minutos en la sartén. Luego, lo pasamos todo con la batidora. ¿Y ya está? No, todavía no. Después, ponemos en una cazuela 1 litro de agua a calentar. Echamos lo que hemos cocinado y añadimos la hierbabuena, el pan y la sal. Tiene que cocer durante 5 minutos más y ya está listo para comer. ¡Mmm, qué fácil! María, muchas gracias por traernos esta rica receta.